Ya estamos al aire otra vez, Oscar. Parece, usted no me deja ni respirar. El micrófono está abierto aquí a propósito de todo esto que está pasando. Así que quien quiera decir algo, agárrelo. Ahí hay otro circulando. Charlamos. Nuestras charlas en Radio Relajo casi siempre son retransmitidas en lugares inesperados. Así que diga lo que quiera. Diga lo suyo, que después saldrá por ahí, al aire. Faltó el enjambre sonoro, pero suena como... Suena como así, pana. Lo que pasó fue que María Juliana se llevó los parlantes para la casa y estaban funcionando perfectamente. Tengo una prueba de eso. Tengo una prueba, pana, en serio. Tengo prueba, voy a poner aquí. Yo que hice todos los puntos de soltadura con tanta dedicación. Tengo aquí un audio, a ver, como un lab. Pon el micrófono allí a ver qué suene. Ah, no, pero es que yo le voy a mostrar lo que estaba sonando ayer. Esta es una reproducción de uno de los archivos que están en el Pirate Box, que se subieron ahorita. De hecho, es el audio de uno de los cortes de la transmisión. Por supuesto, está siendo reproducida desde los Radio Pirate Box. Y con el enjambre. De cultura libre, y me había estado mostrando cualquier cantidad de software y hardware libre para artistas, pero yo nunca copié en aquella época porque no entendía muy bien de qué se trataba el cuento, y ahora, después de mucho tiempo que ya pude entender y que tenemos intereses en la electrónica, entonces empezamos a trabajar juntos. Él es profesor, docente de... Bueno, la idea del enjambre sonoro, no sé si de pronto Oscar quiere hablar un poco de ello, pero la idea era como construir unos equipos, pues teniendo en cuenta la bicicleta, que era como el foco principal, unos equipos, unos amplificadores y un transmisor FM para que los ciclistas pues pudieran transmitir su noise. También tirar línea y pues mientras hacían sus rutas en lo acostumbrado cada semana. Entonces, de pronto no sé si Oscar querrá hablar un poco de la idea del origen. Pues esta idea surge como otra apropiación de cosas que uno encuentra por ahí. Una es de la necesidad o tal vez del cierre de espacios públicos en algunas ciudades europeas, que es lo que pasa aquí en Cali, por ejemplo, con el Boulevard del Río, que es un espacio público, pero uno no se puede quedar ahí más de 5 minutos porque lo asustan. La gente busca otros espacios públicos, como debajo de los puentes, los parques olvidados, los lotes baldíos, y siempre lo hacen a partir de una intervención cultural o musical. Entonces, para no cargar con un aparataje de sonido o con una serie de instrumentos que puedan llamar la atención o que puedan ser costosos, se valen pues como de equipos de sonido que le llaman Sound System Guerrilla. Y amigos nuestros de cooperaciones en Medellín han hecho ejercicios hackeando el FM, entonces decidimos sumar este par de ideas y plantearnos el enjambre sonoro, que pues si se aplica en un ciclopaseo, magnífico. Si se aplica en una reunión de hip hoppers en una esquina, también. Entonces son parlantes de muy bajo costo, igual estamos como en la investigación para que la energía de la que se nutren pueda ser de otra manera, pues no con una batería de 9 voltios, sino con un puerto USB o baterías más baratas. Y la idea de la resonancia pues se hace con material reciclado. En este caso fueron unos tarritos que encontramos por ahí, pero con materiales como conos o de metal o tal vez de papel, la resonancia y la amplificación es de mejor calidad. En esta cooperación estuvimos La Enésima, Noir Radio, Pipe, Chori y pues están ahí los conocimientos y hay algunos materiales todavía para seguir haciendo estos parlanticos. Parce, hay una cosa que a mí me parece chévere, escúchelo, también escúchelo. Contar. ¿Estoy en vivo? ¿Transmitiendo? No. Uno de los Radio Enjambre. Suena bueno, ¿no? Sí, sí. Yo estaba diciendo que hay una cosa que me pareció chévere, que a mí me pasó personalmente y que yo quiero como dejar ahí también en la cabeza, y es que en las ediciones pasadas que hicimos del Común Lab, nosotros nos encargamos como de animar mucho la cosa desde otros lados, y esta es como la primera vez que aceptamos la idea de ser incluso participantes en talleres. Yo también participé en el Enjambre, parce, yo pegué esa cinta. Sí, exacto, yo hasta hice, estuve haciendo ruido y... Y era una cosa que pasaba que me parece brutal, porque es que a veces, como con esa dinámica que estabas diciendo vos, Javier, de la investigación que has hecho, uno no le queda como chance de juntarse para experimentar porque se le vuelve camello, ¿no? Y entonces uno tiene que estar como pensando en otras cosas y no puede como sentarse un rato a cascarle una línea de código, no lo hice yo, perdón, o a cortar vasitos para pegarle los parlantes. Entonces, yo ahí estuve esta vez como tratando de hacerme el asistente, ¿no? Traté de asistir a un par de cosas y aprendí un resto de cosas, parce. O sea, como que bacano que también juguemos del otro papel, que además en la colaboración es tan difícil, ¿no? Como que siempre yo quiero colaborar con otro, pero que haga lo que yo digo que haga. La colaboración es como que yo le digo lo que tiene que hacer. En cambio, ahí sí era como, pues, parce, ¿qué hago? Dígame. ¿Cómo así que la pata número 7 y la número 4 se leen así, ¿no? ¿Y dónde está el transistor y para qué sirve? Entonces eso me pareció como muy áspero de esta versión del Común Lab, que pudimos como tener varias identidades, pero ya no tanto como logísticas. Perdón por la logística, ¿dónde está Stephanie? Que se dedicó esta vez full time a eso. Entonces ella se perdía también como los contenidos. Pero esta vez incluso avanzamos en eso, hicimos unas sesiones en tiempo lúdico total, ¿no? En la casa, en la terraza, en la noche, para cervecitas y estamos de laboratorio, ¿sí? Y eso también hay que como dejarlo ahí contado. Entonces, bacano también como esa metodología. No, y también sí, era como interesante para mí el laboratorio del Enjambre, porque yo nunca, pues hace mucho tiempo no cogía un cautín y bueno, y todos esos elementos ahí que son como súper ajenos para mi vida cotidiana, y fue como muy bonito también como sentarse un rato a hacer eso y cagarla y volver a que lo arreglaran y volverla a cagar y hasta que sonó por fin el parlantico. Y se fueron para mi casa, dejaron de sonar, pero ya llegaron y ya están funcionando nuevamente, pero no, está muy bien eso. Y todo el mundo estaba contento con los parlanticos. Y aunque éramos el taller menos popular, teníamos más comida y más tinto. Oye, también volví a recordar cómo es que uno hace las soldaduras. Y hay que agradecerle mucho al Chori, que fue muy paciente con María Juliana y conmigo, que no, nunca sabíamos dónde estaba la tierra. Yo siempre preguntaba, ¿dónde es que está mi tierra? Y nunca entendí el mapa que él llevó, pero él me decía del 5 al no sé qué, y yo entendía esa parte, pero el mapita que estaba en el computador, está la hora que no lo entendí. Pero pues ahí quedaron como los parlanticos que los terminamos de hacer ayer con Mauro, y esa también fue una parte como muy manual de cortar y pegar con cinta, y eso está muy chévere porque nos vas a quedar pues como funcionando para el relajo, para varias cosas, no solamente pues para las bicicleteadas, si nos animamos a salir hoy o cualquiera de las otras bicicleteadas que hay estos días, y nos queda para el relajo, para cualquier otro parche al que caigamos. Hay una idea de por supuesto, de datear todo esto, y montarlo para que se pueda reproducir y pues cualquier persona también los pueda reproducir. Realmente no es complejo, yo creo que lo más complejo es salir al centro a conseguir los materiales que necesita. Uh-huh. De resto es... Además son muy baratos, ¿cuántos que cuestan? Cada uno se arma aproximadamente con 7 mil pesos, se arma un buen equipito. Uh-huh. Y ya el material reciclable pues ya corre por cuenta de cada uno, dependiendo, el material reciclable también es clave, ¿no? Hay unos que suenan mejores que otros, depende del material que se usó, la acústica que genera también el material. Sí, aquí tenemos, bueno, aquí veo dos, pero hicimos tres o cuatro. Tres, hicieron tres, sí. Y cada uno tiene un vasito y un contenedor diferente. Sí. Y cada uno suena diferente. Entonces, pues... realmente es barato y yo creo que lo más complejo, como decía, es salir a buscar los materiales. Ya el resto es seguir el wiki y gozársela. Y manualidad, tirar manualidad. Pues ese era el enjambre sonoro que va a estar sonando con el relajo cuando nos animemos. Y el enjambre sonoro también es chévere porque funciona con el micrófono. Eso lo sabe el hacker, es el que nos ayuda, pero... También nos podemos escuchar por los parlanticos nosotros desde la radio, entonces la idea es que lo puedan usar también la comunidad de los ciclistas durante los ciclopaseos, los bicipaseos, como los quieran llamar, y entre ellos se puedan comunicar y no tengan como que depender de los radios, teléfonos. Beni, ¿cómo así que funciona pues con el micrófono? O sea, ¿uno conecta el micrófono directamente al parlantico? Él sabe. Voy a mostrarle. Oscar acaba de decir que él no va a responder nada si no tiene los aparatos en la mano. Le damos la bienvenida al parche que acaba de llegar. Estaban que mojándose, escribiendo. Bueno, muy bien, muy bien. Acaba de llegar otro parche, les contamos lo que estamos haciendo. Decidimos montar una mesita de radio para estrenar el juguete que armamos en uno de los talleres que se llama Radio Pirate Box. Entonces estos audios van a quedar ahí montados y quedan listos para compartir y para que luego los tiremos. Entonces si quieren intervenir o algo, hay dos micrófonos ahí circulando. Y de una se tira la señal. Entonces aquí Susi va a sonar por el enjambre sonoro. Acércale el otro micrófono. Esto que suena es el micrófono conectado directamente al parlantico que se construyó a uno dale ahí, inalámbricamente, ¿no? El parlantico está hecho de una, parece que un recipiente de ensalada con otro... De bocadillo con queso, para guardar bocadillos con queso. Ensalada de fruta y yogur y pues por ahí hay un bocadillo con queso si lo quieren usar también. El otro son dos vasitos de los normalitos de jugo, atado por cinta muy cinta de Milky. ¿Cinta qué? De Milky 500. Cinta de Milky a un recipientico como también, no sé, de fiambre. Y el último funciona. Y el último es un vaso coctelero de una de las inauguraciones de Lugar a Dudas. De hecho, ese es un reciclaje que nos encontramos por ahí y suena re bien. Además el vasito es muy chévere porque dice libre. Entonces está ahí con toda la libertad que el relajo le quería dar a los parlanticos. Y pues lo chévere es que eso que hizo ahorita Susana lo pueden hacer los pelados de los ciclopaseos. Y no depender como de esos radios que cuestan un poco de plata, creo que casi 200 o 100 y pico, esto cuesta pues 7 mil pesos, pues probando se pueden conseguir un micrófono baratico y hacerle. Y además es bacano porque es azulito, tiene ahí su estética. Acaba de tirar aquí un dato a la copista, son vasos comunicantes, la descripción. Estos sí son vasos comunicantes. Y aquí en el Aristipa está sonando también una niña que está atrapada. Hay un fantasmita en los enjambres sonoros. Y Estefania ahorita va a experimentar con los vasos sonoros o con el enjambre sonoro.